Vamos a ver si podemos dar esta sorpresa a Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿me escuchas ahora? Sí, lo escucho. ¿Me escuchas? Rocío Dúrcal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien, gracias. Oye, perdóname, te hemos sacado de la cama, pero ¿sabes qué pasa? Que en México son las 4 de la tarde. Sí. Y que estamos en línea directa con Juan Gabriel. Ah. Entonces a mí me encantaría que hablaseis entre vosotros. A ver, sí, es que no le he escuchado. A ver, adelante. Adelante, Juan Gabriel. No. Sí, Alberto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo are you? Bien, oye. Buenos días. ¿Cuándo vienes? Ya estoy allá el día domingo. ¿Este? ¿Este que entra? Sí, ese que viene. Ah, bueno, ¿pero a qué hora llegas? No sé. Bueno, pues ya lo preguntaré yo a Manolo. Ok. ¿Cómo has estado tú? ¿Eh? ¿Cómo has estado? Bien, estoy trabajando mucho por aquí, por España, con todas las canciones de tu disco, de tu LP, vamos, que es el te mismo felicito, mío. Felicito, porque acá estás, pero divinamente. Pues muy bien, está aquí, ya verás cuando vengas, ya verás qué bien va. Y quiero agradecerte, todo lo demás. No hay nada que agradecer, al revés. Hombre, de verdad que me han dicho que muchas cosas muy bonitas cuando fuiste a Venezuela y que has ido a otros países y que has hablado maravillosamente de mí. Te lo agradezco mucho porque eres una chica, una preciosa señora muy linda, de verdad. Ay, te lo agradezco. Gracias, Alberto. Me da mucho gusto escucharte, además. ¿Te encuentras bien? Mucho. ¿Eh? Te quiero. Gracias. Ya divórciate, hombre. Ay, ¿eh? ¿Dónde está tu esposo? Está aquí. ¿Eh? Está aquí. Salúdamelo. Ok, yo le saludo en tu nombre. Dile lo mismo que le dije la otra vez. Bueno. ¿Eh? Bueno, Chapillo. Que pases muy buenos días. Bueno, igualmente. Sigas durmiendo. Disculpa la molestia. No hay ninguna molestia, sabes que esta es tu casa. Ok, mi reina. Bueno, un momento, por favor, antes de cortar este triángulo que une México, Distrito Federal, Madrid y Barcelona, me gustaría que Juan Gabriel, Alberto, escuchara lo que de él va a decir Rocío después de la pregunta que yo le haga a ella, por supuesto. Rocío, ¿qué has encontrado en Juan Gabriel? ¿Ha sido tu tabla salvadora, tu relanzamiento a nivel nacional e internacional? Ha sido para mí lo primero que ha sido un amigo, ¿no? Y después de eso me parece que ha aportado a mi carrera una faceta nueva dentro de lo que yo pudiese dar como cantante anteriormente. Como tampoco tengo un estilo definido como cantante, pues me parece que puedo aprovechar el tipo de voz que tengo a cantar ciertas determinadas, pues no sé, canciones, ¿no? A folclore, como se le quiera llamar. Entonces me parece que me ha aportado el poder ser conocida como cantante ranchera, ¿no? Para mí también es importante dentro del arte. Juan Gabriel, ¿le has escuchado? Sí, he escuchado. Mire, yo me siento muy mal cada vez que dicen una cosa así por el estilo de que yo soy su salvador o tabla de salvador. Lo que pasa es que, mire, cuando una gente tiene éxito o está haciendo alguna cosa nueva dentro de lo sencillo, dentro de lo común, de lo sencillo, y entonces encuentra otra gente que tiene la facultad de cantar precioso como es ella, y hay un equipo de gente, promoción, la compañía, las amistades, el cariño, la admiración, es cuando nace el éxito. Yo no vengo haciendo, eso ya se lo vienen diciendo a ella desde hace mucho tiempo y eso no puede ser, no debe ser. Ella siempre ha sido y será y seguirá siendo una buena cantante, una gran actriz, preciosa señora que es gran amiga, muy gran amiga. Entonces, mientras tenga todo eso, siempre al rato se encontrará, no a Juan Gabriel, se encontrará a Juan Moctezuma y le hará canciones y ella seguirá funcionando toda la vida. Mientras haya un equipo de gente y un grupo que sea positivo, que tengo una manera de pensar nueva. Yo no soy un caso extraordinario de la canción ni nada por el estilo. Soy uno de los tantos muchachos que le gusta hacer canciones, que le gusta superar, que le gusta... Que cuelguen ahí arriba, por favor, que está ahí, que le está agarrando el teléfono. Que le gusta cantar, que le gusta hacer canciones sencillas. Entonces, cuando encuentro una gente tan bonita como Rocío, que tiene también ganas de continuar hacia adelante, de hacer muchísimas cosas nuevas también. A mí me dio muchísimo gusto encontrar a Rocío que quería seguir haciendo cosas y que tiene la facultad de seguir cantando.